¿Cómo te va, Mario? Buen día. Buen día, Walter. ¿Cómo estás? Acá andamos. Bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Acá estamos trabajando. Sí, sí. Bueno, sí. Un gusto estar en el programa. Sí, hacía rato que no charlábamos, pero te escucho en otros espacios y nada, y además siempre estás con Américo charlando y van compartiendo ideas, pensamientos y me parece todo muy bueno. El otro día me iba a avisar que me encantó esta idea de generar el canal para mostrar todo lo que es esta concreta idea de expresarse y expresarte. Y bueno, todo lo que vienen ahí haciendo me parece que está bueno. Y ahora estamos hablando del barrio Cuida el Barrio. El barrio Cuida el Barrio, sí, ayer tuvimos una reunión en el CAMU, en el Centro Administrativo Municipal del barrio Lavalle, conjuntamente con otras secretarías del municipio y también con la referente o la representante del Ministerio de la Secretaría de la Economía Popular de Nación, Lorena Alan, y referentes de organizaciones de la corriente clasista y de la UTEP, para ver si podemos implementar el barrio Cuida el Barrio en Viedma también. ¿Y a cuánto estamos de eso? Porque, por ejemplo, se está dando en varias localidades que son un poco las organizaciones que ven una posibilidad y ustedes son una parte de acompañar todo. ¿Cómo estamos? Sí, nosotros estamos, en esta idea de... El programa nace, como un programa del Ministerio de Desarrollo de Nación y también nace, como respuesta a la pandemia, ¿no? Cuando se asume, desde el Ministerio Nacional de que era... que las medidas de aislamiento y demás eran bastante difíciles o tenían una complejidad diferente para poder dar respuesta en el caso de los barrios, ¿no? Porque en muchos lugares es más difícil la higiene, era más difícil el aislamiento y demás, los barrios populares. Entonces implementaron una serie de medidas y que también rescataban la organización barrial para generar medidas de cuidado, ya no solo pensando tanto en el perímetro de la casa, habitación, sino en el perímetro del barrio. Claro. Y está pensado desde esa lógica, está pensado con un trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones sociales, que es a lo que nosotros más nos gusta también hacer desde el municipio, y en este caso vamos a articular con un organismo público nacional y con organizaciones sociales que son todas con referencia nacional, pero que tienen actuación en nuestra localidad, en nuestra ciudad, ¿no? Así que estamos en eso, hay que cumplir algunas etapas, por eso decimos la implementación. Una de las primeras y fundamental es la capacitación de las personas que van a visitar a las familias. Ajá, ¿y eso cómo ya planificaron, ya reunión? Y bueno, ayer también estuvo gente del Hospital Sati, del DAPA, que claro, son los que tienen a su cargo todo el área de salud preventiva, y los centros de atención primaria de la salud, y ahí trabajan también los agentes sanitarios y demás. La idea era, lo que se llevaron ellos como tarea, era armar una capacitación donde se puedan capacitar entre 20 y 30 personas de las organizaciones, todo lo que tiene que ver cuidado personal, higiene, sí, medidas a tomar para cuidarnos de la pandemia y demás, que son las que van a hacer las visitas en las casas, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos para la provisión de los elementos que van a hacer falta. Acá esto tiene que ver con elementos del cuidado de las personas que van a recorrer los barrios. Sí. ¿Qué necesitan? ¿Mamelucos, personal? Mario, si uno piensa eso, ¿qué es mamelucos y cosas así o no? ¿O es exagerado? ¿Qué son, guardapolvos nomás? No, en el caso, en la fase en que estamos nosotros, también tiene que ver con eso. Nosotros, esto fue un programa que se pensó en el marco del aislamiento. Ah, las más comunes, claro. En una fase 3, nosotros estamos 3, en el distanciamiento. Para nosotros también es importante que se capacite a los vecinos y vecinas en cuáles son las medidas que tenemos que tomar hoy para poder continuar en esta fase, ¿no? Distanciamiento, el tapabocas, la higiene de manos, todas las cosas que nosotros vemos que tenemos que cumplir hoy a rajatabla para que podamos seguir manteniendo esta situación sanitaria que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Sí. Y no tengamos que quizás retroceder como ha pasado en otros lugares, ¿no? Sí. Así que vamos a adecuar el programa, coincidíamos todos de que son programas que se han diseñado en Buenos Aires, y nosotros tenemos que readecuarlo a nuestra realidad, ¿no es cierto? Claro. Y eso es bueno porque había voluntad de todas las partes. Así que lo primero que viene es una capacitación. ¿Qué va a ser? Tenemos que obtener en el CAMU. Artículos Va a ser en el CAMU, imagino, sí. No. Seguramente, sí. No definimos el lugar. Ajá. Porque en realidad lo que tenían que la gente de las organizaciones y del referente nacional quedaron en presentar la nota formal al al Ministerio de Salud y a la dirección del hospital para activar el curso, la capacitación. Una vez que esté eso, una vez que tengamos también las medidas de seguridad personal de las personas que van a trabajar en el área, en el territorio, y los elementos, estamos pensando en lavandina, jabón y bueno, alguna cosa más que pueda surgir incluso de la propia capacitación, ¿no? Claro. Pero ese es básicamente el trabajo, a su vez esa tarea de seguimiento de la familia nos van a permitir a nosotros desde el área social ir detectando otras necesidades, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacer una experiencia en lo que es los barrios populares de Viedma, que bueno, nos parece que hoy por falta de, en muchos casos, de no solo por las condiciones materiales de vida, sino porque además en muchos casos falta la organización, no hay organización barrial y demás, nos parece que este era el lugar, en eso también una coincidencia unánime de que era por donde teníamos que arrancar. Bien, y te pregunto a propósito, ¿había en el área que te tocó ahí asumir un diagnóstico claro de cuál es la situación de los barrios? Hay uno siempre piensa desde acá que hay ahí en el área que estás vos tiene muy claro cómo está en este momento la Unión, Esperanza, Progreso, digamos, o no, o uno falta nosotros ahí. Nosotros tuvimos una voluntad de entrada, no había, digamos, en general una idea de que lo que eran lo que se denominaban las antiguas tomas, no había una voluntad ni políticas públicas pensadas en trabajar con las tomas. Esta es la realidad. Entonces, en general, la ayuda bajaba a las personas, digamos, en cuanto a bolsones de alimentos y esas cosas, el vale de gas y demás, pero sin pensar ni en la organización del barrio, ni en mejorar las condiciones de vida del barrio y demás. No había un relevamiento preciso. Obviamente ese diagnóstico, si hubiese existido, después fue absolutamente alterado por la pandemia, ¿no? Sí. Nosotros pasamos a tener 5 veces más demanda alimentaria que la que teníamos cuando recién asumimos, ¿no? Así ¿esto es un dato concreto, Mario? Sí, es un dato concreto, sí. Nosotros tuvimos ahí en esos primeros días, sobre todo en los días del aislamiento, porque había muchas actividades que habían dejado de... lo que ocurrió fue que mucha gente que vivía de la economía informal, de las changas, sí, no lo podía hacer, porque no se podía trabajar, sí, no se podía salir. Entonces la gente de ingresos fijos no tenía esa dificultad, pero sí aquellos que dependían del día a día. Eso a nosotros nos produjo ese fenómeno que tenía que ver con una demanda, sobre todo de alimentos, muy grande. Así que bueno, el diagnóstico, nosotros hemos ido haciendo obviamente nuestro propio diagnóstico. Nosotros también hemos tomado la decisión de que dentro del marco de lo que es la Ley Nacional de Barrios Populares, la 27.453, trabajar para presentar proyectos de urbanización y demás que tengan que ver con mejorar las condiciones materiales de vida y con integrar, digamos, a esos barrios a la ciudad. Integrar a los vecinos y vecinas y también urbanizar esos lugares. Así que eso en el marco de la Ley Nacional, nosotros estamos trabajando en contacto. ¿Objetivo de acá cuánto? Y va a depender mucho de los recursos. Nación ha implementado una serie de medidas, generó, de hecho, designaron a Fernanda Miño en la Secretaría sí, de Integración Sociourbana y del recientemente creado Ministerio de Vivienda y Hábitat de Nación, que ella tiene a cargo la organización de los barrios populares. Estamos hablando de 4.100 en la Argentina, 15% y el 20% de la población en la Argentina vive en barrios populares o asentamientos. Y también han generado la posibilidad de un fondo para no solo para la regularización dominical, sino también para la infraestructura. Nosotros estamos trabajando en contacto con ellos. También sé que han gestionado créditos internacionales para que eso pueda ser posible. Estamos hablando, como le digo, 4.100 en la Argentina, o sea, en una cantidad importante. No, está bien. Vuelvo al dato que dabas. Nosotros estamos sí, trabajando estrechamente con ellos para poder presentar los proyectos y demás. Después va a depender, como siempre, digamos, del financiamiento. Nación tiene dos líneas. Tiene una que se vincula con un fondo que se alimenta del impuesto país, este impuesto que se cobra a las operaciones en moneda extranjera. Uh-huh. El 30% de eso va a parar a este fondo para la urbanización de barrios. Y también tiene algo gestionado con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, es una preocupación. Lo que nosotros vemos hoy, que hay una preocupación mayor por resolver, por ir resolviendo esta, claro, situación. ¿no? Hay dos temas importantes. Por un lado está la infraestructura de servicio, la urbanización del barrio, y por el otro lado está la regularización dominial. Claro. De hecho, la ley suspende por 4 años los desalojos y declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los lugares que fueron relevados oportunamente por el RENAVAP, que es la que crea la categoría de barrios populares, ¿no? Tal cual. Sé que se avanza, desde el punto de vista legal se avanza, ahora falta avanzar en lo que son las obras concretas, ¿no? Sí. Vuelvo, Mario, y me quedo con un dato, que era que decías hoy, 5 veces más. ¿Cuántos son hoy las asistencias que están dando en número, más o menos, para y tomar? Y nosotros llegamos, cuando digo 5 veces más, llegamos a 2.000 por mes. Y hoy son pasamos 10.000. De 400 a 2.000, de 350 y 400 a 2.000 por mes. Y hoy, bueno, en un momento cuando entramos en la fase 4 y se habilitaron las obras privadas, las obras particulares, digo, la construcción, se pudo habilitar el trabajo en los el trabajo de la gente que trabaja aquí con el césped y demás, sí, y las casas particulares y eso, bueno, ahí empezó a bajar la demanda. Hoy se ha estabilizado un poco, bueno, ya tenemos que terminar de ver cuál es la tendencia, pero por lo pronto se estabilizó. ¿Y en qué número estamos ahora? Y ahora no tengo el número preciso en estos últimos días porque es bastante dinámico, sí, todo esto, pero se ha bajado, seguramente debemos estar en alrededor de 1.500 ayudas. Mira, está. Alimentarias. 1.500 familias asistidas, entiendo bien así. 1.500 familias asistidas, también hay que tener en cuenta que muchas familias reciben la asistencia a través de la tarjeta alimentaria. Sí, sí, las otras. Digo, no, pero Néstor, estaba hablando de eso, claro, concreto. Lo que la educación, o sea, la provincia a través de educación también baja los bolsones alimentarios, sí, a los alumnos que están en la escuela de jornada extendida. Tal cual, sí. El otro día hablaba el ministro Arroyo de que había 11 millones de personas asistidas en la Argentina. Estamos casi hablando de un 25% de la población. ¿Ese porcentaje se puede trasladar a Viedma de igual manera? Y si sumamos todo, digamos, la asistencia de provincia, la asistencia de nación y la asistencia del municipio, estamos hablando de familias, además, ¿no? De personas individualmente, ¿no? Estaríamos en porcentajes similares, sí. Mira, sí, sí. Mira. Ese es el impacto que ha tenido, obviamente, la porque estamos hablando de que la economía informal, o sea, el trabajo informal es alto. Entonces la informalidad esa hace, digamos, el trabajo informal hace que los ingresos, que no haya ingreso fijo. Claro. Al no haber ingreso fijo, y se perjudicó, digamos, decirle a mi cabina, Mario. Decirle a mi cabina de fotos. Bueno, para ahí está claro, digo, para que cómo está la cosa. Bueno. Claro. Bueno, vuelvo con el barrio, cuida el barrio, que era el motivo de la llamada, y próximo encuentro, eso quería un poco para cerrar el tema. ¿Cuándo fijaron o cómo lo van a armar? Seguramente ya no quedamos en un día fijo, pero nos quedamos sin trabajar. En contacto permanente, las organizaciones, bueno, con el área de capacitación de salud, nosotros por nuestra parte vamos trabajando en lo que es la obtención de los recursos y los elementos, así que la idea era trabajar en contacto y seguramente la semana que viene, a más tardar, vamos a tener otro nuevo encuentro, ¿no? Abrazo grande, estamos en contacto. Bueno, un abrazo. Hasta luego, Mario Sánchez. Un abrazo, Walter, y bueno, muchas gracias por permitirme contar estas cosas en el programa, ¿eh? No, está muy bien. Abrazo grande, hasta luego. Un buen día, hasta luego. Mario Sánchez, con nosotros. Compañero acá de la radio, por momentos en el proyecto, hoy le toca estar en el área de desarrollo social.